como su carrera, digamos, su mente es muy amplia. Sí, digamos brevemente algunos pasos de su carrera. Es el hombre que tocó en todas las orquestas típicas de los años 40 y 50. Estuvo con Astor Piazzolla. Como en todas. Y prácticamente todas. ¿Troilo? Bueno, exceptuando Troilo, pero en una entrevista ha dicho que alguna vez llegó a tocar en un programa televisivo con la orquesta de Troilo, aunque no como parte de la orquesta estable. Pero sí estuvo con Gobi, sí estuvo en la orquesta de Salgán, sí estuvo con Piazzolla, sí estuvo, entre otros, con Maderna. Realmente pasó por todos, por todas las orquestas, también tuvo varios conjuntos, principalmente su propia orquesta típica, con la que lleva más de medio siglo, un trío en los años 60, junto a Grela. Cuarteto, perdón, también un trío junto a Barnigeri, junto a Cabarcos, y sigue hasta el presente con muchísimas actividades, Leopoldo. También vamos a estar recordando la obra de Alfredo Zitarrosa. Se acaban de cumplir 23 años de su muerte. Acaba de salir un libro de Guillermo Pellegrino, Alfredo Zitarrosa, La Biografía, que es en realidad una especie de versión abreviada del libro que sacó Guillermo Pellegrino, que es un periodista uruguayo, hace más o menos una década. Bueno, en este caso es una edición del sello Continente. Bueno, le agradecemos que nos enviaron un ejemplar. Y bueno, Alfredo Zitarrosa también, una persona muy interesante, muy amplia. Así que vamos a recordar esta figura. Bueno, muchísimos clásicos tenemos en este Flores Negras, ¿no? Desde Leopoldo Federico, pasando por Alfredo Zitarrosa, y hasta un grupito que hace exactamente 50 años rebotaba. Estaba escuchando hace poco en un programa de estos de deportes que viste que repiten todo. A mí me encanta. Hoy me dediqué a la tarde a ver programas de, digamos, partidos de fútbol de los 90, aprovechando enero, que están repitiendo partidos, pero está bueno lo que dan. Me encanta, porque es como una especie de antología todo el año. Sí. Y había una entrevista al Pupi Zanetti y hablaba que Zanetti se había ido a probar a Independiente, entró. Y después lo dejaron libre a los 15 años. Entonces yo me pregunto, ¿quién lo deja libre a Zanetti? Ese tipo tiene que pagar, de algún modo. El tipo que lo deja ir a Zanetti, que después ganó todo en el Inter, bueno, en la selección argentina no ganó ningún torneo importante, pero sí fue una figura central. Por ejemplo, el caso Messi también, el tipo decir. De Newell's, claro. Que en algún momento nos dijo al padre de Messi, nosotros le pagamos el tratamiento. Sí. ¿Qué hay que hacer con ese hombre hoy? O sea, ¿no? Es una persona que dejó ir 100 millones de dólares, de euros. Rebotó a Messi. Bueno, en la música también hay muchos casos. Uno de ellos, por ejemplo, a partir de esta consigna y lo que vamos a hablar ahora, es lo de Salgán, la famosa anécdota de Salgán, que con su orquesta típica, los directivos de Belgrano se la rebotaron porque le dijeron que sonaba rara la orquesta típica de Salgán, que con la distancia es una de las más importantes del tango. Bueno, el 1 de enero de 1962, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best, no, Ringo Starr, fueron a una audición del sello Decca y dijeron que no. Thank you.

cantor uruguayo, yo te acuso de argentino, fue una frase que le dijo don Alfredo Zitarrosa a Alejandro del Prado, que es quien está cantando este Zitarrosiando de su último disco. Lo que escuchamos al principio fue una prueba de sonido de Mi Noche Triste, ¿no?, del tango, y es hermoso escuchar la voz de Alfredo Zitarrosa así informal, y también es muy grato escuchar el homenaje que le hizo del Prado, que fue músico de una de sus formaciones, la del Exilio en México, y también, bueno, tocó acá cuando volvió en el 84, hizo su famoso concierto en obras que después salió en disco. Bueno, todo esto es porque se cumplieron 23 años de su muerte y porque ha salido un libro. Antes de meternos en Zitarrosa, Miguel, queremos que la gente se comunique, que nos diga, por ejemplo, ¿qué Leopoldo Federico prefieren? ¿El Leopoldo de orquesta, el Leopoldo con guitarra, de fuelle y guitarra, con Rivas o con Grela, el Leopoldo en trío, el Leopoldo simplemente director, el instrumentista? Bueno, o que nos digan lo que quieran de Zitarrosa. Bueno, tenemos dos teléfonos para que ustedes se comuniquen, que son el 4999-8700. Y desde cualquier ámbito del país nos llaman por el valor de una llamada local al 0810-222-0870. También estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Así que comuníquense. Son las 10:20. Alfredo Zitarrosa. Sí, vos sabés que aparte de la reedición del libro de Guillermo Pellegrino en esta edición, digamos, un poco más comprimida, y aparte del tema que le dedica Alejandro del Prado, realmente es una figura muy homenajeada en el presente, al contrario de lo que se pueda pensar, porque, digamos, por ejemplo, hace poquito Alfredo Piro sacó un disco enteramente dedicado a la obra, sí, de Alfredo Zitarrosa. También lo hizo Soledad Bravo hace poco, también sacó un disco dedicado a su obra. Bueno, por ejemplo, el combo este de tango electrónico Bajo Fondo, uno de sus temas se llama precisamente Zitarrosa. Está la fundación que encabeza la familia de don Alfredo. Y realmente a través de una u otra forma se lo sigue evocando en la radio, se siguen escuchando, por suerte, ¿no?, sus canciones. Es muy lindo escuchar su voz, sí, sus canciones, su obra. Y hoy, revisando justamente la biografía de Guillermo Pellegrino sobre Zitarrosa, entre las muchas curiosidades que tuvo su historia y su carrera, una de ellas es que su primer disco, su primer simple, lo edita a los 29 años, que es una edad ya madura, ¿no?, para la música. Él tuvo un pasado de locutor, ¿no, Vicente? Un locutor, sí, de los de antes, ¿no?, con una voz muy severa, muy grave. Y de hecho, se nota un poco en su dicción tan clara que, claro, tenía algo de locutor. Tuve ocasión de charlar con él allá por los 70 y algo, antes del exilio, antes de viajar al exterior. Y bueno, me habló de Radio Monte Carlo y Radio Oriental. Mirá, bueno, vos. Además escribía algunos sueltos para los colegas, digamos, ¿eh? Sí, sí, era una persona polifacética, sí, don Alfredo Zitarrosa. También todo esto lo llevaba en sintonía con una militancia política muy férrea, claro, que marcó su trayectoria artística. Sí, bueno, y justamente en este primer simple, en este primer disco, que es de 1965, de Alfredo Zitarrosa, es impresionante cómo ya está todo. En principio está ese nivel superlativo para escribir la poesía que escribía, realmente las canciones. Y cuando uno repasa, por ejemplo, ese disco de 1965, tiene cuatro temas. Uno de ellos, el primer tema, el lado A, el primer tema es ni más ni menos que Milonga para una niña, un tema precioso, sentimental. Otro de los temas que integra ese disco simple es el Camba, que tiene que ver quizás más con lo paisajístico. Mire, amigo, un tema que tiene que ver con lo testimonial, y Recordándote. Están como acá impresas todas las variantes, o algunas de las variantes, ¿no?, las más fuertes, cuando escribía Zitarrosa. No solamente lo testimonial y lo político, sino también lo paisajístico, que aparece muy presente, está muy presente, bueno, en su obra, y también lo sentimental, la vertiente sentimental. Bueno, eso está, va a estar muy presente en su obra como creador, como escritor de canciones, ¿no?, aparte de lo que él ha significado como cantor. Tengo una anécdota, si me permite. Por supuesto. Sí. Él venía a escuchar a Nacha Roldán, que es, claro, sin duda, una intérprete femenina de Zitarrosa por excelencia, ¿no? Sí, sin desmerecer a otras cantantes. Y nos pedían, en la peña que ya no existe más, que se llamaba El Palo Borracho, nos pedían que apaguen la luz cuando él entraba, porque estaba en una situación muy delicada antes de viajar, claro, a, claro, México. Uh-huh. Bueno, y hablando un poco de su obra, su pulso artístico recorre muchos territorios de la música popular. De hecho, se lo puede considerar como alguien del folclore argentino, si querés, por la cantidad de zambas que ha escrito. Uh-huh. Después, no hay que olvidarse que fue el creador de un sonido, ¿no? Así como se habla de las guitarras de Gardel, las guitarras Zitarrosa tienen un sonido que marcó la región, digamos, el Río de la Plata. Sí. Pues también es muy curioso que él, siendo nacido en Montevideo, ha sido más que nada un cantor rural. Sí. Porque era montevideano. Y también, bueno, es muy, muy recordada, digamos, su entereza como ser humano más allá de su militancia política. Yo no leí el libro de Peregrino, pero sí leí uno que publicó Eduardo Erro hace algunos años. Y hay una anécdota que cuenta Erro, que es muy linda, que él había pactado con un empresario actuar en un tablado en carnaval y había pactado cantar 15 temas por una determinada cantidad de plata. Cuando llega el momento, 5 minutos antes de la presentación, el empresario le dice: mire, don Alfredo, solamente tengo la mitad para pagarle. Entonces Zitarrosa no dijo nada, subió al tablado, cantó 7 temas, el siguiente lo cortó por la mitad, o sea, cantó exactamente la mitad de lo pactado. Dijo: señores, pasó lo siguiente, me prometieron tal plata, me están pagando la mitad, así que corto lo pactado, no voy a actuar más en este tablado, la seguimos en el bar de la esquina. Y se fue con sus músicos al bar de la esquina y estuvo cantando una hora más. Sí, sí. Ese tipo de actitudes lo marcó, ¿no? Sí. Bueno, hay un video para aquellos que les gusta ver algunos videos en computadora, videos de YouTube. Hay uno cuando él vuelve del exilio a Uruguay, que es impresionante ver cómo en el aeropuerto hay cientos y cientos de personas esperando a Zitarrosa, que vuelve a su Uruguay después de 7 u 8 años de padecer tan fuertemente ese exilio, ¿no? Que él vivió primero en Argentina, después en España, donde fue tremendo, y donde él empieza a concebir las contracanciones, que después se transforma quizás en uno de sus testimonios más elocuentes y más preciosos, que es Guitarra Negra, y ese exilio que después va a continuar también en México, ¿no? Murió minado por el alcohol hace 23 años, nuestro recuerdo para el gran, gran uruguayo, que sí, lo acusamos de argentino. Doña Soledad. Soledad, qué es lo que quieren decir con la palabra libertad. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Mire, muchachos, yo los escucho los sábados, siempre los acompaño y ustedes me acompañan a mí, a pesar que soy hincha de Boca, no miro a Boca porque no estoy de acuerdo con la política de Macri, Macri está metido en Boca. Así que pásenme un tema de Cita Rosa, el que ustedes les gusten. Muchas gracias, Ricardo de Grana. Muchachos de Flores Negra, le habla Coco de Ciudad Evita. Un abrazo grande, éxito Cita Rociando, un genio Alejandro del Prado, me encantó. Es un ritmo espectacular el de Alejandro del Prado. Y Cita Rosa, lo más grande que hay, soy fanático. Y un abrazo también a Leopoldo Federico. Gracias. El sabor de aquel jazz. When we are together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Thank you very much, folks. I want to present another youngster in the band that, because he's been here before and he worked a long time, but he's with us tonight and he's going to entertain you in fine fashion. And it's none other than Tyree Glenn. Thank you. Oh, merci beaucoup. We're going to play a little bit. Oh, I'm hungry. We're going to play a little tune entitled Volare. Arpeggio, maestro. Thank you. Louis Armstrong, Volare, en vivo en París, una grabación del 4 de junio de 1965. Son las 10:34, en un ratito Leopoldo Federico por teléfono, vamos. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Sobre la Yumba, el trío de Federico Berlingeri Cavarcos, bueno, una gloria realmente. Y bueno, son las 10:37, a ver los teléfonos, Miguel, dale. 4999-8700 y 0810-222-0870. Comentábamos con Andrés recién lo contentos que estamos de hacer este programa de radio, que es realmente un milagro, ¿no? Estar aquí en la radio pública pasando música, conversando, recordando gente importante, ¿no? Como Leopoldo Federico, como Zita Rosa, como los Beatles, como Louis Armstrong. Hoy estamos muy clásicos. Y bueno, queríamos saludar tarde, muy tarde, por sus 85 años, su cumpleaños, a Leopoldo Federico, justamente. ¿Cómo te va, Leopoldo? ¿Con quién hablo? Mariano del Mazo, te saludo. Ah, Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas noches, encantado de saludarte. ¿Cómo andás, Leopoldo? Bien, bueno, feliz cumpleaños, tarde, bueno, pero... No, está bien, muchísimas gracias. Te agradezco todo lo que haces por mí y por el tango. Voy, Casac. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Acá Casac, te saludo. Muy bien. Bueno. Muchas gracias por llamar, Vos es que empezamos el programa este. El primer tema que pasamos fue ¿Qué me van a hablar de amor? Bueno, por Sosa y con tu orquesta. Sí. Y bueno, y nos dimos cuenta que están cumpliendo 50 años de tus primeras grabaciones con Julio Sosa. Porque son del 60. En el 60. Pero acá figura que 61-62, ¿puede ser? No. Grabaciones, Yo no me acuerdo la fecha que empezamos a grabar. Sé que en el 60 arrancamos juntos para trabajar y empezamos haciendo los trabajos de la noche, los bailes. Lo que no me acuerdo en qué momento empezamos a grabar. Lo si que... vos decís el 62, bueno, será ahí entonces. Sí, lo que me parece impresionante es el sonido que tienen. Son realmente grabaciones que parecen grabadas hace 10 años. Y yo siempre opino y digo lo mismo sobre esas grabaciones, ¿no? Parecen hechas ahora, hace dos meses, qué sé yo. Es muy buena la calidad de esa grabación en el estudio de CBS Columbia que tenían ahí en la calle Paraguay, ¿no? Sí, no, es impresionante el sonido que han logrado. Bueno, tenía que ver que en ese momento fue gran salto quizás del rock y del pop, ¿no? Y hubo una especie de mejora, ¿no?, de todo lo que fue sonido. Mira, yo no sé, en ese sello por lo general se destacaba por darle mucha brillantez a las formaciones musicales, no solamente la del tango, ¿no? Porque estaba... En ese momento estaba en boga Héctor Varela ahí, estaba también Osvaldo Fresedo, pero tenían un sonido especial Columbia que hasta el día de hoy está actualizado, ¿no? Claro, claro. Leopoldo, ¿cómo pasó su cumpleaños? Con la familia, muy bien. Y mucho saludo ahí en Adi, ¿no? Ah, no, si es por saludo, realmente nunca me imaginé que iba a estar pegado al teléfono como lo tuve ese día, de las 8 de la mañana que me llamaron de Montevideo. ¿8 de la mañana de Montevideo? Sí, 8 de la mañana, sería la nueva ya, pensarían que yo estaba despierto ya, pero si yo te cuento que el último llamado fue a las 12, me acuerdo que fue una de mis nietas, ¿no? Bueno. Pero todo el día prácticamente colgando y sonando el teléfono. Nunca creí que iba a tener... tanta gente que con tanto afecto, ¿no? Por eso nosotros preferimos dejar que pase un poquito el tiempo y saludarlo varios días después. No, pero de todas maneras, a mí no me hace ningún tipo de preocupación pensar en los años que cumplí. Yo me siento con problemas físicos, pero por la parte mía de ejecución y mi cabeza, vamos a decir así. Impecable. Todavía estoy, yo me noto que estoy como para poder seguir. Lo demás va, pasa, me arreglo, me cuido. Los huesos. Y ¿no? Bueno, ya sí. Está, pero estoy acostumbrado tanto a los dolores que ya te diría que no lo siento. Vale. Leopoldo, ¿y en qué anda ahora musicalmente? ¿Está presentándose con la orquesta? Digamos, ¿qué está haciendo ahora? No, hicimos el último día, el 29 de diciembre, ahí en Torcuato Tasso. Sí. De un ciclo que se hizo durante todo el mes, la gente de la orquesta está de vacaciones, yo me voy el mes que viene de vacaciones, en marzo posiblemente hagamos una actuación en el Festival de Zárate, uh-huh. Y después con esta orquesta nunca se sabe nada, puedo estar dos meses parado, tres, o de repente salir varias cosas juntas. Es así desde hace muchos años ya, ¿no? Ahora, mucha gente que sigue a su orquesta y que sigue su obra tiene ganas de escuchar alguna grabación nueva con su orquesta, porque si bien grabó con Rivas, grabó con la Tana Rinaldi y está con muchísimas cosas, digamos, uno tiene ganas de escuchar de vuelta algún disco nuevo con la orquesta típica de Leopoldo Federico. ¿Hay posibilidad de eso? Yo, la verdad que ni me preocupo de eso. Honestamente, No he tenido ningún tipo de ofrecimiento, ni yo estoy tratando de provocarlo, ¿no? Sí. Un disco nuevo significa preparar un repertorio nuevo, y yo estoy bastante vago en estos últimos tiempos para estar todo el día en la entidad de Adi y ponerme a escribir y pensar en la orquesta y que todo no puedo. Realmente ahí sí que noto que no tengo capacidad de tiempo y físico tampoco, ¿no? Y los arreglos realmente, de hacerlo lo quisiera hacer yo, pero no creo que sea posible. Tengo algún material de cosas que no alcancé a grabar, a lo mejor pueden servir, podría repetir alguna de las grabaciones que han desaparecido del catálogo. Tengo muchas cosas grabadas en un sello que fue Music Hall, que quedaron dentro del estudio allá, no sé, con problemas jurídicos, no sé, las cuestiones que no se volvieron a editar y no han tenido prácticamente difusión esos temas, ¿no? Eso los podría volver a grabar de vuelta, ¿no? Pero, no sé, no se me cruza en este momento la calentura, digamos, de meterme un estudio para grabar. A lo mejor si me embalo y voy, lo hago y bueno, y a lo mejor puedo hacer. Estuve grabando con Atilio hace pocos días. ¿En serio? Pero sí, pero un tema, porque Atilio está sacando un disco nuevo. Es un tema para el disco de Atilio. Él me invitó para tocar un tema con él. Claro, claro. Y hay varios invitados, está Cacho Castaña, hay como 6 o 7 cantantes. Puede ser que esté Pedro Aznar, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Leopoldo, bueno, el año que pasó, el 2011, realmente uno parece que usted ya hizo todo, pero siempre hay algo más, ¿no? Porque, digamos, el disco que sacó con Susana Rinaldi, lo que hizo con el arranque, bueno, en general siempre surge algo nuevo, eso es muy interesante, ¿eh? Y algunas cositas, de lo que estuve haciendo, la verdad perdí la cuenta, si me preguntás con quién, mucho no me acuerdo, pero he participado en muchas grabaciones como invitado, pero lo hice con toda la buena onda de apoyar a gente que me parece que tiene condiciones como para poder salir adelante, y yo no le voy a salvar la vida, pero de todas maneras para mí fue muy agradable poder estar tocando con gente joven, ¿no? Bueno, eso es algo que todo el mundo destaca, que en los últimos 10, 15, 20 años, realmente usted, Leopoldo, ha sido una suerte de puente generacional y siempre ha sido muy generoso con la cuestión de contar historias, yeites, digamos, de dar manos, ¿no? En un ambiente que a veces no es tan amable, ¿no? Leopoldo, ¿quiere escuchar una cosita? Quédese. Y después hablamos de esto que vamos a escuchar. Un segundito le pido, vamos. Bueno. Pedro y Pedro, dirigido por supuesto, ya saben a quién, a Mafia y a Lawrence, que lo escribí para el bandoneón. Espero que les guste. De todos modos, el tema este es bastante difícil para tocar en el bandoneón. Se lo voy a mandar al gordo Federico, que es el único que lo va a poder tocar. Bueno, Leopoldo, la voz de quién? De Astor Piazzolla, Pedro y Pedro, sí. Qué impresionante, ¿no? Que Piazzolla diga, bueno, el único que puede tocar es Leopoldo. Bueno, pero esas son palabras realmente que me halagan, pero él fue y lo sigue siendo, aunque no esté más amigo mío, me tuvo siempre un afecto muy grande, que es recíproco, lo mío es afecto y respeto y todo lo demás, ¿no? Y el honor de haber tocado al lado de él. Y que él haya dicho esas palabras, yo tampoco me la creo toda esa, ¿no? Le agradezco mucho, pero últimamente he escuchado varias versiones de distintos bandoneonistas nuevos, jóvenes, que lo hacen fenómeno este tango, ¿no? Bueno, ahora es impresionante porque empezamos hablando de Julio Sosa y ahora estamos hablando de Astor Piazzolla. Artistas que uno puede pensar que son antagónicos, que son parte de esta disputa eterna en la cual parece estar metido el tango, sin embargo, en su voz todo tiene sentido y todo aparece como amalgamado y armonioso, ¿no? Es tango, simplemente. Realmente es así. Yo y todos los que hemos estado al lado de él, ya sea en la orquesta o en el octeto, tenemos, hablando de Astor en este momento, ¿no? El mejor de los recuerdos y el honor de haber podido compartir ahí al lado de él, tocar al lado de él. A veces pienso con lo que significó y significa él para la música nuestra, haber estado integrando, colaborando al lado de él, realmente es algo que es un regalo que me dio la vida, ¿no? ¿Era difícil tocar las variaciones que escribía Piazzolla? ¿Era difícil tocar junto a él, digamos, las cosas que él escribía? Y eran comprometidas, sí, la verdad que eran comprometidas, pero no nos olvidemos que las variaciones, que eran muy difíciles, las escribía él, que era bandoneonista, y tenían a veces una variación hecha por otro director que escriba y que toque el piano, por ejemplo, y no conozca el bandoneón, de repente se complica más la digitación. Lo de él era posible tocarlo porque lo escribía él y él lo tocaba también. Pero había creado una nueva forma de las variaciones, que no solamente que eran kilométricas, sino que tenía una onda nueva de las variaciones, que yo me volvía loco con eso cuando pude tocarlas al lado de él, no lo podía creer, ¿no? Claro. Leopoldo sigue siempre al frente de la Asociación Argentina de Intérpretes, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto hace que está en ADI? En ADI, como presidente, estoy desde el 86. Qué bárbaro. ¿Y no está un poco como cansado ya a esta altura? si realmente yo estoy pensando en que todas las cosas que haga de aquí en más, siempre va a estar rotando en mi cabeza un momento en que me decida decir, bueno, planto bandera y hasta aquí llegué. Tanto ahí como con la música también, ¿no? ¿Con la música también? Yo creo que sí. ¿Por qué, Leopoldo? Y porque ya no es posible tener la posibilidad de contar, por ejemplo, con la orquesta como cuando uno trabaja muy seguido. La orquesta está siempre al lado mío porque son amigos, pero de repente yo no me puedo arriesgar a comprometerme a hacer algunos trabajos si antes no los consulto con ellos, porque si de repente me va a faltar Ledema o Cabarco o Bolotino o Agri, que son puntales de la orquesta, los bandoneones, Lautaro Orengo ya lo conoce todo el mundo, a Corrales o a Pereiro. Si yo no estoy con esa gente al lado, la verdad, me sentiría muy incómodo y no tengo ninguna seguridad de que así sea. Entonces, todo lo que hacemos, lo poco que hacemos, lo consultamos antes para ver si me puedo comprometer. Hasta ahora lo pudimos hacer, pero tampoco yo me quiero enloquecer pensando que si me comprometo en algún trabajo y después no pueden venir, ¿cómo hago? Entonces eso ya me está poniendo un freno, y uno de los motivos de no meterme a escribir para grabar y todo es ese también, ¿no? Claro, y otros formatos no quiere, prefiere que siempre la orquesta sea como el eje. No, yo me di el gusto con toda la con el cuarteto, con Grela, con Riva, con Berlingeri, con todas las cosas que hice, al final termino mi vida, debía terminar con la orquesta, realmente. Yo puedo asegurar, no es que sea lo mejor ni lo que más me guste de lo que yo hice, ¿no? Porque ese disco que ustedes estaban pasando del trío recién de la Yumba, sí, y el trabajo que hicieron con la revisión de ese material, que realmente no voy a terminar nunca de agradecerles, porque eso estaba desaparecido prácticamente, ¿no? Bueno, gracias. Y aparte hicieron un trabajo en la remasterización que es increíble, ¿no? Bueno, Leopoldo refiere a una colección titulada La Resistencia del Tango, que da un modo curamoso, Andrés y yo. Bueno, gracias, Leopoldo. Primeramente, el eje de la entrevista es usted, no se me escape. Está diciendo de algún modo que está con ganas de retirarse de la música. Sí, pero no mañana, Lo está pensando. Me da vuelta, ¿viste? Me da vuelta por la cabeza, qué sé yo. Yo pienso que en algún momento la decisión la voy a tomar así de golpe. Haciendo de a poco y entregándome, porque creo que sería horrible estar tocando ya de una manera donde yo me sienta vencido, ¿no? Todavía lo que haga lo voy a hacer como cuando tenía 20 años menos también, ¿no? Bueno, como cuando está en un escenario que parece una topadora. Y bueno, en cierto modo mi carácter así, y la vergüenza profesional de no pasar a un papelón me hace superar hasta los dolores, y realmente aprendí al lado de Astro tocando y jugándonos. La vida, digamos, ¿no? Poniendo la cara con todo, y así seguí hasta ahora. ¿Y quién queda, Leopoldo? Si usted se retira, digamos, Salgán prácticamente retirado, si usted se llama, ¿quién queda? De la gloria, de la gente que nos puede contar, bueno, yo estuve, yo toqué con Di Sarli. Sí. No queda nadie, ¿no? Yo. Claro, de como músico, digamos, si usted se retira, es como una especie de vacío total. Y yo no sé, Mores también está por dejar ahora. Sí, Mores sí. Pero igualmente tanto Mores como Salgán son bastante más grandes que usted. Sí, ellos tienen... El 90 y... 90, no sé si tiene 90 y algo... No sé si Mores o Salgán, cuál de los dos es mayor, la verdad. Yo creo que Salgán, me parece. ¿Salgán? Sí, me parece que sí. Pero bueno, no importa, lo que quiero decir que... Sí. Que bueno, por suerte usted tiene ya un libro que le han escrito muy bueno, una biografía muy buena, que ahora no recuerdo el autor, pero realmente es realmente muy completa. Jorge Di Mauvi y Esther Neyman. Exactamente, sí. Dos autores. Y bueno, y la verdad que la actividad discográfica, por más que usted diga que se va a retirar, van a seguir invitándolo a grabar, y conociéndolo usted va a ir y va a meter el fuelle donde lo pidan, ¿no? Mira, yo no te puedo asegurar de que deje ahora o que no deje ahora, ¿viste? Pero tengo que ser sincero y me ronda por mi cabeza esa posibilidad. Aparte, no tengo 20 años. ¿Hasta qué edad voy a estar haciendo ese esfuerzo para tocar, por ejemplo? Claro, claro. Si yo, a lo mejor lo que podía, que no me cansaría tanto, por ejemplo, grabar. Vos me decís, ¿por qué no grabo? Pero podría intentar, estaría más tranquilo en un estudio, con la chance que hay hoy de poder grabar y de poder corregir errores y qué sé yo. A lo mejor ahí me gustaría poder hacer algunas cosas, pero sin el compromiso de salir a tocar a la calle, ¿viste? Claro. Leopoldo, le quería preguntar, digamos, teniendo en cuenta que su carrera se despliega por 60 años de música y que conoció los años de oro del tango, los 40, los 50, conoció y vivió también los años difíciles del tango en los 60 y los 70, y también toda esta suerte de renacimiento que hay de gente joven con el tango, finalmente, ¿cómo ve hoy el panorama? Si le parece que es un panorama auspicioso, si le parece que, digamos, no se termina de consolidar, ¿cómo ve lo que pasa alrededor suyo con el tango específicamente entre la gente más joven? En lo que se refiere a músicos, elementos e instrumentistas, sí. Realmente es un momento excepcional en la historia del tango, ¿no? La cantidad de gente joven, nueva que hay, que me maravillo. Y no los conozco a todos, pero yo sé por relación de la gente que me acompaña a mí, los comentarios que me hacen de otra gente, y es como que han nacido casi a destiempo. Ojalá hubiera estado, claro, serían jovatos como yo ahora, pero esa época del tango lindo, gloriosa, merecía tener esta calidad de músico también en ese momento, ¿no? Y claro. Toda esta gente nueva que hay está luchando, porque no es nada fácil poder subsistir con la música en este momento, ¿no? Sí, claro. A veces da la impresión de que viven un poco, los músicos tratan de vivir, digamos, como pueden con las tanguerías, aquellos que pueden vivir de los conciertos para los turistas o de las giras, aquellos que llegan, y con eso, digamos, cubren la parte, digamos, económica y después tratan de desarrollar sus propios proyectos, ¿no? Como que y están ahí, De cinco músicos, por ejemplo, de la orquesta, tienen todo su conjunto en mi orquesta. Sí. Y de repente están tocando uno con el otro. Claro. Se ayudan entre ellos porque es muy difícil que coincida que los cinco a la vez tengan un mismo compromiso, ¿no? Claro. Y bueno, pero yo no sé cómo hacen de repente. Por supuesto que hay excepciones y que habrá... hablando de músicos en general, yo no hablo del tango solamente... Y las excepciones que las hay en cualquier género de gente que puede trabajar mucho y ganar mucho dinero. Esto no tiene nada que ver con la generalidad. Yo no sé cómo hacen para poder... Mucha gente estudia y cuando ya está como para poder trabajar profesionalmente aquí, viaja para el exterior y se radica en el exterior. Hay mucha gente que [S2] Sí. [S1] Está viviendo en el exterior y que yo me entero que están trabajando... Y están haciendo mucho para el tango. Tal vez luchando también allá, pero con otro panorama, ¿no? Sí, son otros tiempos. Bueno, no son como los 40. Leopoldo, aprovecho para mandarme un feliz cumpleaños de nuevo y que tenga un buen 2012 realmente, muy gentil de atendernos. Realmente. No, Casagui y Del Mazo son amigos de toda la vida. Le deseo la mejor de la suerte y... Ya charlaremos otra vez a ver qué pasa con todo esto. Qué placer que es ir ahí al despacho de Adi para conversar esas mañanitas, realmente. Bueno, cuando gusten, ahí estoy siempre. Y nos vamos con Milongueando en el 40 de Leopoldo Federico y su orquesta. Gracias, Casagui y Del Mazo. Abrazo, gente, Leopoldo. A todos los oyentes, muy buenas noches. Chao, Leopoldo, abrazo grande, chao. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Les habla Oscar, y tengo un gran recuerdo para Alfredo Zitarrosa, que perteneció al campo popular con la mayor altura, dignidad y la mayor cultura también. Son dignos representantes del campo popular. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Miren, por Leopoldo Federico, por Zitarrosa, por Del Prado, Flores Negras de Radio del Plata sigue presente. Chau, Juan de Chicago. La otra noche en una farra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Muchas gracias a todos, gracias Juan de Chicago, que recordaba cuando Flores Negras estaba en Radio del Plata, iba a decir la vieja Radio del Plata, como bueno, cuando estábamos en aquellos tiempos, los sábados de 0 a 2 de la mañana. Exactamente, y uno de nuestros oyentes fieles precisamente era el gran Juan, que siempre nos llamaba. Hay muchos llamados por nuestro bloque de Alfredo Zitarrosa y también varios por la entrevista a Leopoldo Federico. Bueno, hay un oyente, Alfredo, creo, de Caballito, Arturo de Caballito, que nos dice que, bueno, que le parece un poco desafortunada nuestra mención al alcohol, que murió por el alcohol. Dice que murió por una cuestión quirúrgica. En verdad murió por una peritonitis. Sí, sí, exactamente. Bueno, está bien, tenía la salud un poco ya perjudicada por el alcohol. Digamos, no está dicho pero para nada, de ningún modo peyorativo o algo parecido, pero bueno, generalmente uno no muere por de alcohol o de sida o lo que sea, sino muere por otras causas, pero fue una mención simplemente dentro de este recuerdo que queremos dedicarle a la figura del uruguayo a 23 años de su muerte. Qué bueno que son los discos que salieron con Página 12, esos 5 discos donde están está por ejemplo Alfredo Zitarrosa cantando en Australia ante muchos exiliados uruguayos australianos, pero también ante nativos de ese país, donde tiene una traductora y donde en un momento Alfredo empieza a bromear y él mismo empieza a hablar en inglés. Es muy gracioso, muy curioso. También esos registros que salieron con Página, espero que se puedan conseguir, ¿no? Imagino que en alguna de las disquerías de Corrientes es posible hallarlos. Tenía un registro de Zitarrosa en pleno exilio en el 76 en España, donde un locutor comete la imprudencia de presentarlo como un cantante argentino. ¿Para qué? Sí, cómo se pone Zitarrosa. Le pide que sea más preciso y no lo deja seguir al presentador hasta que corrija y que diga que es uruguayo. Y un Zitarrosa excepcional. Recién estábamos repasando algunos de los temas ahí fuera del aire, mirando algunas de sus canciones, y por todos lados son notables. El violín de Becho, Nene Patudo, Si te vas, Stephanie, Pa'l que se va. Uno podría enumerar tantas canciones de Zitarrosa, o que él versionó, ¿no? También hacía de otros autores, y todas tienen un nivel superlativo. También estaba dando vueltas por ahí una grabación de una entrevista que le hizo él a Joan Manuel Serrat. Sí, exactamente, que también están en esos volúmenes de Página. A fines de los 60, que se escucha los ruidos de los pajaritos también de fondo. Bueno, pasamos a Del Prado, su tema Zitarroseando, que de algún modo cuenta la relación que tuvo el músico argentino con Alfredo Zitarrosa en México. Yo una vez escuché un cassette que me dio Del Prado, una entrevista que hizo Del Prado a Zitarrosa en el marco de un asado, y se escucha a Zitarrosa maniobrando las brasas y la parrilla, el parrillero, como dicen los uruguayos, y bueno, y hablando de mucha filosofía, mucha existencia. Era un tipo que uno le preguntaba cualquier cosa y siempre devolvía una pelota bien puesta, como se diría en el fútbol. Del Prado está actuando después de un problema de salud bastante serio que tuvo Alejandro Del Prado. Está regresando, va a estar el viernes 27 de este mes en el bar La Perla a las 21:30. Y ahí, en Buenos Aires, están habiendo algunos conciertos. El jueves arrancó un ciclo en el Tazo de dos trovadores bien diferentes del rock argentino. Uno es Pablo Pandolfo, el otro es Leo García. Y bueno, se unen en el Tazo con entrada libre, una producción de Mavi Díaz, la ahora cantante folclórica, la ex viuda e hija de Rock and Roll, y hacen clásicos del rock argentino. No pude ir el jueves pasado, tengo ganas de ir este jueves próximo. Lo que sí puedo ya confirmar que Pablo Pandolfo y Leo García van a estar aquí en el programa del sábado 4 de febrero. O sea, el primer sábado de febrero. Bueno, y también otra de las opciones de este verano para ver en Buenos Aires es los conciertos que ahora mismo se está desarrollando de Guiayes con Fumero, que estuvieron visitándonos y tocando el sábado pasado en el programa. Ellos se presentan este sábado y este domingo, y también el próximo fin de semana, el próximo sábado y domingo, ahí en Café Vinilo, donde se suele presentar siempre Adrián Guiayes cuando toca en Buenos Aires, en Gorriti al 3700. Vale la pena, es un concierto que después, como contaban ellos en la entrevista, lo van a llevar a un disco, va a haber un disco en vivo y otro en estudio que ya grabaron, y hay algunos invitados ahí planeados para estos cuatro conciertos. Bueno, ¿no? Acá sí, hay Fumero. Muy grato, sobre todo vivo. Escucharlos tocar es muy interesante, y Fumero contó un poco su historia con la música, desde su cañada Rosquina hasta su vida en España. Barcelona. Sí, en Barcelona, muy, muy interesante. El viernes próximo, el viernes 27, también va a estar actuando Silvia Iriondo en la Casa del Bicentenario, ahí Riobamba 985, también con entrada libre. Va a estar haciendo su proyecto Mujeres Argentinas, ¿no? La obra de Félix Luna y Ariel Ramírez. Y también va a realizar un tributo a Leda Valladares. Y el sábado 28, también en la Casa Bicentenario, también a las 19:30, va a estar actuando, también con entrada libre, Daniel Massa Trío, el gran bajista uruguayo. Bueno, señores, otra de las cosas que están pasando, digamos, en Buenos Aires, tienen que ver con el Centro Cultural Conex, que hay una programación realmente muy buena. Y bueno, por ejemplo, este miércoles 25 de enero va a estar actuando el Sexteto Irreal a las 21:30. La entrada cuesta 40 pesos. Bueno, ¿qué es el Sexteto Irreal? Es un grupo de solistas, de músicos lúdicos, virtuosos. Son Axel Krieger, son Fernando Samalea, Cristian Basso, Alejandro Terán y Manu Schaller. Sacaron un disco titulado Jogging. Realmente es muy, muy recomendable porque son bárbaros, realmente. Escuchen, por ejemplo, este tema de Cristian Basso, Chicken Dance. Bueno, como para bailar. Sí. Chicken Dance. Este es un tema de Cristian Basso. Cristian Basso acaba de sacar un disco solista, La Música Cura, que también es un disco para poner la oreja. Bueno, este disco que estamos pasando, que es Jogging de Sexteto Irreal, tiene un track. Mira, escuchá el track 2 a ver si te suena algo. Dale. Bueno, ahí va. Nuestra despedida, loco. Cuánto separador, Esto es el Sexteto Irreal. Es una propuesta instrumental de músicos que se unen simplemente para tocar el repertorio específico de este disco. No ensayan, dice que ellos hablan de ensayos, o sea, ensayan en el show. ¿Recordá quiénes son los músicos que integran el Sexteto? Bueno, Cristian Basso, que también es el autor de este tema, que es el que suele despedirnos a las 11:30. Axel Krieger, que es, digamos, lo conocemos. Sí, desde la portuaria en adelante, muchos grupos. Fernando Samalea, Alejandro Terán y Manu Schaller. Fue Manu Schaller, creo, el que tomó el discurso de Fidel Castro, el famoso discurso que dio Fidel Castro en las escalinatas de la Facultad de Derecho, y los amplió. Y quieren escuchar qué hizo Manu Schaller con Fidel Castro? Escuchen. Natalia Liubarov hasta las 11:30, Andrés Casac, Miguel Vicente, Paola Escobar. Le mandamos un abrazo a Nachito Rebaudengo, que nos mandó un mensaje. Le está gustando el programa. Vamos, Nacho, todavía. Las nuevas generaciones escuchan a Zita Rosa y a Julio Sosa. ¿Eh? ¿Te gusta eso, Andrés? Y sí, vamos con las nuevas generaciones. ¿Sabes, Mariano, que hay mucho concierto de internacional que se está anunciando? No se está anunciando, se está confirmando en estos días. Ni siquiera hubo un anuncio oficial todavía. El sábado pasado hablábamos de Caetano Veloso, va a estar con el hijo presentándose el 27 de marzo. También se confirmó John Thorne, que es la avant-garde newyorkina. Va a estar actuando en Buenos Aires próximamente. ¿Sabes? Sí, va a estar John Thorne. Qué bueno, John Thorne. Sí, junto a Masada. Esto va a ser... próximamente. Busca. Mientras voy buscando, ayúdame a estirar, Mariano. No, bueno, están todos los festivales, digamos, de verano, y está también la presencia confirmada de Joe Cocker, que va a estar en el 19 de marzo en el Luna Park, el veterano británico, ¿no? De héroe de Woodstock, va a estar en Luna Park el 19 de marzo. ¿Cuándo está John Zorn? ¿No? Sí, no aparece John Zorn. Bueno, ahí sí, está abriendo la computadora lentamente, parsimoniosamente en este enero, pero bueno, sí no aparece. Bueno, la por fecha. Supuesto, siguen agregando fechas. Bueno, Cerati y Sabina, ¿no? Es impresionante. Encaran una gira que arranca el 5 de marzo en el estadio Delmi de Salta. Sigue el 7 de marzo en Tucumán, hacen Neuquén, Bahía Blanca, Junín, varios Luna Park, hasta ahora 4, pero seguramente van a ser muchos más, en Buenos Aires, van a estar en Rosario, Montevideo. Bueno, una gira realmente impresionante la que encaran Serrat y Sabina. Bueno, mirá vos, ya las 11:18 de esta noche calurosa, mañana va a llover. ¿Quieren escuchar un poco del nuevo disco de Betania? Me parece una buena idea, Mariano, y te digo de paso, ya que dale, está en la fecha, 15 de marzo a las 9 de la noche va a estar actuando por primera vez en Argentina en el Coliseo. Vamos todavía. Andando de manhãzinha, um compadre amigo meu se assustou com a moça linda que passou ao lado seu. Correndo ele veio avisar, branco tremeu, gritou: você não vai acreditar na sereia que aqui passou. De onde ela é? É do bonito quem diz. É o que eu preciso. O Rio Bonito é feliz, é o paraíso. Rio Bonito, senhor, não fica triste. Praia coberta de flor sempre resiste. Daqui a pouco vem João correndo, gritando e acenando com a mão. animado vem avisar. Os homens estão loucos, a moça sambar. Quando chego na roda de samba, só pode ser Deus quem fez. Cinturinha de pilão, mariquinha não chega a seus pés. De onde ela é? É do bonito quem diz. É o que eu preciso. O Rio Bonito é feliz. É o paraíso. O Rio Bonito, senhor, não fica triste. Praia coberta de flor sempre resiste. De onde ela é? Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem o peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem o peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Se eu ganho na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Gosto do rancho e o homem não deve se amofinar. Se eu ganho na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho e o homem não deve se amofinar. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade e atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Lo nuevo de María Bethania, bueno, es un capítulo más de la gran cantidad de discos que está sacando María Bethania por el sello Biscoito Fino. Es un sello independiente brasileño. En este caso es un disco doble en vivo, se titula Dentro do Mar Tem Rio. Estamos escuchando dos temas, uno de Vanessa da Mata y otro, un clásico que hacía Carmen Miranda, de Papo Probar. Un clasiquísimo Carmen Miranda, que después fue revisitado por Ney Mato Grosso y por muchos otros. Realmente, escuchar hoy a María Bethania es meterse en un viaje conceptual por distintas regiones brasileñas, todo en un marco muy teatral. Y me encanta el rumbo que tomó ya crepuscular la carrera de María Bethania. Realmente, de las baianas, es la que más me gusta, de aquellas baianas. Ya que estamos hablando de cantantes brasileñas y de María Bethania, te quería preguntar, porque el fin de semana pasado estuviste ahí cubriendo los conciertos en Medio y Medio, en Punta Ballenas. ¿Qué tal estuvo Leni Andrade, otra cantante brasileña? Muy bueno. Leni Andrade se despega un poco de la tradición más zambística o de bossa nova de Brasil y tiende más al jazz. Ella es una gran jazzista que hace también temas de su tierra, pero tiene como que se despega un poco la tradición brasileña. Es realmente muy buena, muy buena. Cantó muchos boleros también. Ella vivió 5 años en México y cantó en perfecto español clásicos de Manzanero. También hizo una versión muy buena del Día que me quieras. Y también hizo clásicos de bossa nova como Sodanzo Samba, Samba de una nota sola. Tiene un scat que es impresionante. Y realmente fue un gran show en Medio y Medio, en la misma serie de conciertos en el cual actuaron Jaime Ross, sí, Liliana Herrero y Edu Pitufo Lombardo. Realmente muy bueno, muy bueno. Bueno, de hecho Liliana Herrero va a estar actuando el 4 de febrero creo que en el Conex. Y bueno, realmente muy bueno. Bueno, hay muchos mensajes de Citarrosa. Vamos a decir un par, pero bueno, Marcelo Villa del Parque nos dice, compungido, dice que no murió de otra cosa que de tristeza por el exilio. Bueno, de hecho, seguramente eso influyó. influyó también en el alcohol, digamos, que a pesar de no le guste a nuestro oyente de Caballito, tengo una persona muy cercana que vivió una relación muy muy intensa con Zita Rosa en los últimos años y me contaba lo que era él, la tristeza que tenía por la cuestión del exilio, de lo que había pasado sobre todo en México. Uh-huh. Y bueno, Teresa es uruguaya, vive en Luján, dice que también tiene un programa de radio y dice que fue el mejor cantor que existió uruguayo. Sí. Tengo unas entrevistas, digamos, unos viejos diarios de los años 80, donde hay unas entrevistas con Alfredo Zita Rosa. Y es muy interesante, digamos, escuchar y leer sobre todo la opinión de Zita Rosa, un hombre que a pesar de la rigidez que tenía y esa cuestión así, esa cuestión impoluta casi que tenía, cuando hablaba muy bien de las nuevas generaciones de músicos uruguayos, y tengo en esas entrevistas que le hacen en los diarios uruguayos una opinión muy elogiosa que hacía él de Rada, de Jaime Ross, que por entonces eran una suerte de nueva generación y de renovación dentro de la música uruguaya, y él opinaba favorablemente de ellos y le daba como un espacio dentro de lo que era la canción uruguaya. Sí, sí, sí. Tenía, bueno, de hecho acá hizo algo parecido con Teresa Parodi. Sí, sí. Que era muy joven en ese momento. Y que Zita Rosa cantó María Pilar. Claro. Que le gustaba y le daba espacio. Sí, esto lo ha contado Teresa Parodi. En estos años él amplió su repertorio. Llegó a hacer muchas cosas, por ejemplo, la trova cubana. Uh-huh. Él murió en el 89, en el 85, 86 era el apogeo del repertorio de Silvio Rodríguez. Una versión muy linda de creo que es serenata, una pequeña serenata diurna, sí. Creo, tendría que verlo, pero bueno, es el Zita Rosa ya otoñal. Bueno, señores, se nos va el programa, son 11:26, en rato viene Biglietti con el tímpano. ¿La pasaste bien, Vicente? Pero con ustedes y con la audiencia bárbara. Bueno, Kazak, Natalia, Paola, bueno, que tengan todos una linda semana. Salió un disco nuevo de María Rita, para quedarnos en Brasil, la hija de Elis Regina. Salió también en el diario O Globo un comentario muy elogioso de Caetano Veloso, escrito por Caetano Veloso, sobre Elis Regina, sobre su modernidad. Y de algún modo María Rita hereda el timbre de su madre. Y bueno, en su último disco titulado Elo, hace esta bellísima versión del clásico de Chico Buarque, La historia de Lee Brown. Chau. Era mais só que num relance, pois seus olhos me chuparam feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia. Eu disse tease e de close em close, fui perdendo a pose até sorri feliz. E voltou me oferecer um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando flu. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema. Foco de luz, eu feito uma gema, me desmilinguindo toda ao som do blues. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite. Eu disse please, já li no decote, disparei com as faces rubras e febris. E voltou no derradeiro show com 10 poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Uma amada esposa, disse ele que agora só me amava como esposa, não como estar. Me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dancing, nunca mais dias, nunca me espelunca. Uma rosa nunca, nunca mais fez. mais de um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drinking or dancing, nunca mais cheese, nunca mais pelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Uma rosa nunca. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.